Anem a la pàgina 141 i començam a llegir. El pueblo Wampanoag es la fuente de nuestra cultura, nuestro pasado. Cada aldea tiene su cultura. La manera en que recogió la pregunta de Connie, como si se la acabara de hacer, la manera en que una pregunta flotaba en él pacientemente hasta que estaba preparado para contestar, el recuerdo de la dulzura y de un dolor punzante. Quizás Connie tenía debilidad por los negros corpulentos y de vientre blando que se movían con aquella inmensa gracia, aunque Cloud se movía diferente. Debido a su ceguera, Cloud ladeaba la cabeza a un lado. A ella siempre le recordaba a un pájaro. Los pájaros ladean la cabeza porque tienen los ojos a los lados y Cloud veía con los oídos. Supongo que porque eres negro. En mi tiempo la gente negra acababa de descubrir el orgullo de ser negra. Mi gente, los chicanos, estaban recién empezando a sentir lo mismo. Ahora pareciera que se ha vuelto a perder. Lucien empezó a decir algo, pero se contuvo. Abeja se esbozó una amplia sonrisa, se dirigió sin prisa hacia otro tanque y abrió la mirilla de observación. Tengo compa de miel que vive en Cranberry y tiene la piel negra como la mía y su tribu es Negra Harlem. Podría mudarme allí en cualquier momento, pero si vas, no encontrarás a todo el mundo con la piel así de negra, igual que no todo el mundo tiene la misma altura ni los pies igual de grandes. Hizo una pausa mirando atentamente a un pequeño embrión, completamente formado y flotando justo a la altura de sus hombros. En el Gran Consejo, se tomaron decisiones hace 40 años para criar una gran proporción de gente de piel más oscura y mezclar los genes de toda la población. Al mismo tiempo, decidimos mantener identidades culturales separadas, pero rompimos el vínculo entre genes y cultura para siempre. Queremos que no vuelva a haber una oportunidad para el racismo, pero no queremos el crisol de culturas en donde todo acaba en un aguachirle. Queremos diversidad, ya que lo extraño genera riqueza. Es tan inventado, artificial. ¿Hay irlandeses negros, italianos negros, judíos negros y chinos negros? Cierto, ¿cómo si no? Cuando creces, puedes apegarte a la cultura de donde has crecido o fundirte con otra. Pero aquella en la que hemos crecido siempre tiene un significado dulce para nos. Usamos la primera persona del plural, empezó a decir Luciente. Cuando nos referimos a cosas que pasaron antes de que hubiéramos nacido, porque nos identificamos con esas decisiones, yo solía pensar que nuestra historia estaba exagerada. Pero desde que viajo en el tiempo he cambiado de opinión. Luciente les condujo hasta el próximo puerto. Creo que no quiero ver bebés más jóvenes. El pequeño bebé de 3 meses que el médico le había enseñado en la palangana le dio un vuelco al estómago. No me siento muy bien. Nos vamos. Abeja la cogió del brazo. Quizás es el aire filtrado. El plasma es preciado, ¿cachai? Aquí es donde fluye la vida para 16 aldeas, la totalidad del municipio. Una vez fuera, aspiró profundamente el aire salado y se alejó de Abeja. El delicado orgullo herido de Cloud, como una orquídea dentada. ¿Qué podía saber un hombre de este ridículo futuro en ese pueblo hecho, aislado, donde los bebés nacían de máquinas y la gente parlamentaba diplomáticamente con las vacas sobre lo que había sido crecer como morena o negra en los Estados Unidos. La pena había afilado a Cloud hasta transformarlo en una persona mordaz. Este hombre no era más que un niño en comparación. ¿Dices que ya no existe el racismo? ¿El paraíso en la tierra, todos los hijos de Dios son iguales? Cada tribu tiene ritos distintos. Pero Dios es un concepto patriarcal. Luciente cogió a Connie y Abeja de los brazos. Nuestras famis, nuestras criaturas, nuestras compas, son personas de diferentes mezclas genéticas. Nuestras madres también. Pero los hijos de Abeja serán negros, los tuyos serán morenos. La piel de Inocente, a quien madro, es más clara que la tuya. Abeja se detuvo para mirar un sendero bordeado de rosales en flor naranjas, amarillos, blancos y cremosos. No hay un vínculo genético, y si lo hay, no le seguimos el rastro. Entonces, esa criatura no es tuya. Claro, soy madre de Inocente. ¿Cómo pueden los hombres ser madres? ¿Cómo es posible que un niño sin vínculo de parentesco contigo pueda ser tu hijo? Se liberó de la mano de Lucienta y se giró irritada. El batiburrillo pastoril del lugar empezaba a enfurecerla. Los jardines por todas partes, las flores, los malditos polluelos vivarachos correteando entre las piernas. Lucienta la instó a continuar. Acompañemos a Abeja de regreso al laboratorio, donde yo también estaría con el resto de la base de genética vegetal si no estuviera contigo. Abeja y yo trabajamos en compañía. Quizás por eso hemos sido compas de miel durante tanto tiempo, 12 años ya. Pensaba que era porque me da demasiada pereza escapar de ti como lo haría la peña en su sano juicio. Nunca he sabido de otras médulas que trabajen juntas en la misma base y duren juntas tanto tiempo. Combinamos tan poco que no podemos dejarlo. Connie, flor de manzano, escúchame. Uy, cuidado cuando Lucy te llama tan cariñosamente. Abeja conseguía andar más lentamente que ellas y aún así caminar a la par. Fue parte de la larga revolución de las mujeres. Cuando luchábamos por romper todas las antiguas jerarquías. Finalmente hubo aquella cosa que también tuvimos que abandonar. El único poder que habíamos tenido, a cambio de que nadie tuviera poder nunca más. La producción original, el poder de parir. Porque mientras mantuviéramos las cadenas que nos ataban a la biología, nunca seríamos iguales. Y los varones nunca serían humanizados para ser amorosos y tiernos. Entonces todo el mundo se transformó en madre. Cada criatura tiene tres, para romper el vínculo nuclear. ¿Tres? Eso no tiene sentido. ¿Tres madres? De repente pensó en los tres reyes magos y el villancico anglo que Angelina había aprendido de la tele. Podía oír la voz aflautada de Angie cantando monótonamente, pero con una monotonía llena de una alegría inmaculada. Las lágrimas le ardieron bajo los párpados. Angelina, Angelina, si hubieras tenido tres madres como yo. Estarías muerta en lugar de haber sido vendida a alguna pareja de vida pulcra de Larchmont. Dijeron que tenía suerte de que te adoptaran a los 4 años. No entendí lo que habían hecho hasta que salí de ahí. Suerte de que te separaran de mí. Angelina, niña de mi cuerpo dolorido y sangrante, niña de mi triste matrimonio que nunca me sentó bien, como una par de zapatos baratos con un clavo en la suela. Pero tú sí sentabas bien. La enfermera dijo que tendría que enseñarte, pero enseguida encontraste mi pecho. Te pusiste a chupar al instante. Recuerdo cómo te aferraste a mis pechos con tu pequeña boca fruncida y empezaste a sacar leche. Ese dulce placer. ¿Cómo podría alguien saber lo que significa ser madre sin haber llevado nunca una criatura dentro durante 9 meses ni haber sentido su peso bajo el corazón? Sin haber parido con dolor y sangre, sin haber dado de mamar. Alguien que ha sacado su criatura de una máquina, igual que aquella pareja de blancos ricos obtuvo mi carne y mi sangre. Ya hecha y preparada, una niña enlatada, solo poniendo el dinero. ¿Qué podían saber esos de la maternidad? Estaba cansada contra la pared de la galería, con las lágrimas cayéndole en regueros por las mejillas. ¿Acaso la pena había roto la alucinación? Le daba igual. Los odiaba, esos insípidos monstruos del futuro nacidos en botellas. Nacidos sin dolor, multicolores como una camada de cachorros sin los estigmas de la raza y el sexo. Capítulo 6. 6. Ahora escúchenme bien, señoras, dijo la señora Richard, agitando un gordo dedo índice. De este pabellón no sale nadie hasta que no me digan quién escondió esta droga detrás del rayador. Y lo digo en serio. Era una caja de aspirinas con droga que Glenda había conseguido de su novio del pabellón de hombres. Glenda estaba casada y su novio también, pero nadie se lo echaba en cara. Afuera el asunto terminaría, volverían a estar atrapados dentro del mismo marco del que habían caído, con una nueva capa de miedo que los fijaría a él. A Connie los romances entre pacientes le recordaban a los líos amorosos de la escuela primaria, donde todo consistía en captar una mirada de reojo desde una ventana muy alta. Enviarse notas en un carrito, cogerse las manos fugazmente en la sala común, tocarse durante un instante en la terapia de grupo o bailar juntos en la fiesta. A veces corría el rumor de que los pacientes con permiso para salir al patio follaban en el cuarto del almacén o detrás de una valla, pero la mayoría de esos rumores eran pura fantasía. No pasaba igual con el personal. La señora Richard y la enfermera Wright le recordaban en cierta medida a sus maestras de primaria. Su primera escuela no había sido tan mala. Había ido caminando de la mano con Luis. Todos los niños eran mexicanos y la escuela estaba a una distancia que se podía cubrir andando. No, la escuela primaria que recordaba con escalofríos era la de Chicago. Di zapato. Zapato. Zapato. Ahora dilo bien. Consula. Zapato. Luis manejaba a la perfección el acento anglo y se lo enseñaba a los demás dándoles puñetazos hasta que lo decían igual que él. Recibir golpes de Luis en el brazo era mejor que la maestra blanca mirándola con la aburrida certeza de que fracasaría una y otra vez. Al pronunciar aquel sonido que parecía haberse inventado para avergonzarla. Luis no les enseñaba a decir zapato. La palabra había escogido para su lección. Finalmente exitosa, era desacato. ¿Puedo ir al baño, señorita? Tengo que ir. Aquí se acercaba a la sala de enfermería para implorar un pedazo de papel, un lápiz, un cigarrillo, fuego. La oportunidad de hablar un segundo con el médico. Cualquier cosa que no fuera estar atada, drogada hasta las cejas o en silla de ruedas hacia los electrochoques, era un privilegio. Alguna tarea fuera del pabellón, poder dar un paseo, una barra de caramelo. Uno de los privilegios era una excursión al salón de belleza, donde maquillaban a mujeres de su edad para que parecieran exactamente mujeres de su edad maquilladas. No saldría de allí pareciéndose a la señora Polcari. La última vez que la habían soltado, las del salón de belleza la habían arreglado como Carmel, la madre de Dolly. arreglaba a las mujeres puertorriqueñas para las bodas y las fiestas importantes, rellenas y al horno. Lucía un estilo 10 años desfasado, cubierto con unos rizos que daban risa y una capa de maquillaje de 0.5 centímetro, que enfatizaba cada línea, los párpados verdes, la boca naranja brillante y las pestañas espesas, embadurnadas de máscara, como si fueran una marquesina recién estrenada sobre el escaparate de una casa de empeños. Cuando llegó al hotel de los servicios sociales, donde la habían metido los primeros meses, yonkis en los pasillos y 10 menores en una sola habitación con un lavamanos atascado, la recibió ese rostro estridente, como el de una muñeca vieja y horripilante, cubierta por la mugre del viaje. Estirada en la cama, se imaginó al fantasma de Claude tocándole la piel con esos dedos que tanto sabían, esos dedos más rápidos que el resto de su ser y que acababan en bulbos sensibles. ¿Cuánto se habría quejado de lo que le embadurnaba las mejillas? Tocarte es como tocar una almohada de satén, como las sábanas de satén entre las que duerme el rey de los chulos. Voy a pasar todo el domingo tumbado, metiendo mano y llenándomelas de esta cosa tan rica. Claude hacía el amor como si tuviera todo el tiempo del mundo. Podía no tener ganas durante toda una semana, podía llegar a desaparecer, podía llegar a sentirse demasiado deprimido e irascible. Pero cuando se ponía a hacerlo, se tomaba su tiempo. Amaba a fondo cada milímetro de su cuerpo. Podía acariciarle la piel de seda debajo de los brazos, hasta que los pechos empezaban a arderle, jugar con sus senos rozándolos apenas, y luego llenarse las manos con ellos, y frotarlos con la nariz y chuparlos hasta que le dolía el vientre de deseo. Podía frotar su cosa contra ella lánguidamente, despacio, despacio hasta deslizarse dentro y luego sacarla con sumo cuidado. Meterla y sacarla hasta que ella la cogía y la empujaba adentro con la mano. Después de eyacular, hacía una pequeña pausa pero la mantenía firme. Luego podía seguir y seguir. Podía ser tan paciente y deliberado con ella, moverse con tanta lentitud y desenvoltura que Connie podía entregarse por completo a amarle, a disfrutar sus orgasmos, a sentir sus pieles tocándose, sabiendo que su propio placer se abriría entera y lentamente dentro de ella. Había ido a un bar en la Segunda Avenida, uno de los pocos en los que la clientela era una mezcla de gente negra y puertorriqueña, buscando a Eddie, que había dejado de pasarle dinero para la niña. Estaba sentada en una mesa sola, deprimida, sintiendo que parecía estar en busca de clientes. Se había fijado en Claude al verlo al fondo del bar tomando unos tragos con unos amigos, igual que se fijaba cautelosamente en todos los hombres que entraban y salían. Tenía un diario abierto frente a ella y bebía muy poco a poco una cerveza tibia, con la esperanza de que Eddie o alguno de sus compadres entrara por la puerta. Después de una corta cháchara con el camarero, Claude empezó a tocar su saxofón, blues, espirituales, algunas canciones populares. Estaba encantada. Él tocaba bien, pero estaba encantada porque tenía algo que hacer ahí sentada. Podía mirar a ese corpulento hombre negro con gafas oscuras tocando el saxo mientras ella marcaba el ritmo de la música y se limitaba a vigilar la puerta con el rabillo del ojo. No fue hasta que Claude dejó de tocar y empezó a pasar el sombrero que Connie se dio cuenta de que era ciego. Eso la cogió desprevenida. Así que cuando el músico volvió a su mesa, le devolvió los 25 centavos que había dejado en el sombrero y le pidió permiso para sentarse e invitarla a una cerveza. Para no ser grosera, porque su ceguera lo había cogido desprevenida, ella había accedido. Esta mierda de sitio no le ofrecía nada que hacer y le dejaba demasiado tiempo para no hacer nada. Ahí estaba otra vez, melancólica con Cloud, no podía soportarlo. Recordarlo la despedazaba en lonchas sangrantes hasta matarla. 10:30. Se había levantado hacía 4 horas y el gran acontecimiento había sido esperar en la cola del desayuno durante 1/2 hora. En el pabellón era un mal día. La señorita Richard encontró a la chica negra de 16 años, Silvia, apoyada contra el radiador con la mitad de la cara quemada. Se la habían llevado a aislamiento, completamente dopada, y lo que fuera que le hicieran no incluiría tratarle la quemadura. Después la vieja señora Stein salió del lavabo con mierda restregada en el pelo, y mientras una de las auxiliares tiraba de ella de vuelta al lavabo, de repente Sharma empezó a darle puñetazos a Glenda. «¡Puta mierda, sé que te estás tirando a mi marido! Se creen que soy estúpida. ¡Puta de Babilonia! Lo haces con todos los médicos. Todo el mundo habla de ti, puta, lo haces con todos». A las 11:30, la mitad de las habitaciones de aislamiento estaban llenas. Y las pacientes hacían cola para una dosis extra de tranquilizantes, repartidos en el formato líquido que quemaba la garganta y la dejaba ronca. Podía sentir las mentes agitarse como álamos en una tormenta a través de todo el pabellón. De vez en cuando alguna rama frágil se quebraba y caía al suelo. Estaban enfadadas por su encierro, sin poder esperar siquiera la llegada de esos cortos intervalos que rompían la rutina y alrededor de los cuales giraba la vida en el pabellón G2. Se sentó en el suelo desde un lugar en el que, si ponía la cabeza en la postura exacta, podía ver una ventana entera repleta de hojas. Si se sentaba en el ángulo adecuado, no llegaba a ver el resto de edificios, y así el verde le llenaba los ojos. La medicación la hundía. Le llenaba la mente de copos de algodón y extraños retazos ardientes de alucinación y recuerdos. Sentía la cabeza hinchada, las cabezas de aquellos embriones flotando en la incubadora, esas cabezas grandes y conscientes flotando boca abajo detrás del cristal. Quería dormir, pero los pacientes no tenían permitido acostarse durante el día. Por fin pasó algo. Hora de hacer cola para el almuerzo. Se acercaron arrastrando los pies mientras las auxiliares las hacían ponerse rectas. Esperaron un buen rato a que se abriera la puerta. Todos los pabellones del edificio G iban a comer abajo, pero de manera escalonada. Glenda, con la cara hinchada por el ataque de Sharma, se acercó y se puso junto a ella. Connie esperó a ver si quería hablar. «¿Te ha hecho daño la cara?», preguntó Connie. «Nunca me lo hace. Esa es plástico del bueno». Sé que Sharma no pensaba en serio lo que te dijo. Algo que decirte. Se fue por el pasillo. Se la llevaron los auxiliares. Esperó. Sabía que Glenda estaba hablando de sí misma y tenía algo urgente que decir. «Venga, vamos», rebuznaba la señora Richard. Les tenía miedo a las pacientes y ellas lo notaban. «Cierren esa fila, venga, vamos. Una línea recta». Ella vio a tu amiga con los pies por delante. «¿Sibila?». Inmediatamente vio como un destello su cuerpo bajo la sábana, los largos cabellos caoba flotando. ¿Qué le hacían a Sibila? se la llevaban para quemarla. Santa Juana me dijo que te dijera que lo sentía por tu amiga. ¿Choque? ¿Se estaban llevando a Sibila para hacerle un electrochoque? Lo queman todo, después lo rellenan con cemento. Glenda la miró a la cara con curiosidad. Luego huyó y corrió a ponerse unos puestos por detrás en la cola. Quería acostarse, quería hacerse un ovillo debajo de una mesa. ¿La reconocería Sibila después de aquello? ¿La reconocería Sibila después de aquello? A veces después de los electrochoques los internos no recordaban a sus amistades o a sus amantes. Se sentía irascible y frustrada. A Sibila ya le habían dado electrochoques otras veces. Me han hecho de todo menos colgarme, solía decir. Sibila habría luchado contra ellos, pero la habrían dejado sin sentido. Le habrían atravesado el alma con brutales corrientes de voltios. Sibila inconsciente no era más que otra mujer desamparada. A propósito, salió de la cola en silencio y se sentó sobre su catre. La señora Richard vino trotando hacia ella, su pequeña boca fruncida en una mueca de alarma. Señora Ramos, vuelva a la cola. Es hora de su almuerzo. ¿Por qué habría de estar de pie allí esperando durante 20 minutos? Intentaba hablar con calmada dignidad, pero la medicación le hacía arrastrar las palabras. La medicación me marea. Esperaré aquí. Leyó miedo en los ojos de la señora Richard, que odiaba a las pacientes, a quien las manos le temblaban un poco cada vez que tenía que tocarlas. La señora Richard emanaba un agrio hedor a miedo que a Connie le recordaba el olor a gas escapándose de una hornalla abierta. Señora Ramos, está usted confundida, mucho. Es hora de hacer cola para su almuerzo. ¿Por qué tengo que esperar de pie? Cuando llegamos no es más que basura. Nadie quiere hacer cola para una basura como esa. Intentaba hablar con claridad, pero le enfurecía sentir la lengua pesada arrastrando las palabras como si estuviera borracha. Venga, aquí ahora mismo. Vuelva a la cola. No está usted cooperando. Todas las demás están esperando en la cola del almuerzo. En realidad, Glenda se había salido de la fila y vagabundeaba entre los catres. Connie esperó a ver qué hacía la señora Richard, esperando que llamara a la enfermera y la empujaran de vuelta a la cola. Pero su pequeña rebelión tenía que recibir castigo. La metieron en aislamiento. Tirada en el suelo se sentía una idiota. Pero ¿cómo podía hacer cola para almorzar con una oveja mientras Sibila ardía? Como una oveja mientras Sibila ardía. Se durmió unos instantes un sueño acalorado e intermitente. La sala apestaba mierda vieja. No buscó por miedo a encontrársela. Golpeó la puerta con la esperanza de que vinieran y la dejaran ir al baño. Pero no apareció nadie. Estaba sentada en el Boca de Oro, comidas chinas y criollas. Un pequeño restaurante chino-cubano con reservados para familias en la calle 116. A Claudia y a ella les gustaba ir allí. Angie nunca fue de buen comer y en los restaurantes se dedicaba más a lloriquear que a comer. Pero le encantaba el Boca de Oro, en parte por los espaguetis aliñados, solo con un poco de mantequilla que le traía el camarero sin que la niña montara una escena, y en parte por un mural que le gustaba. Connie le dijo a Claude que tenía suerte de no poder verlo. Señoritas, dando brincos con imponentes mantillas, con un toro que parecía un perro gordo a punto de estornudar. Se sentaron en un reservado, una familia que en sus diversos colores, tamaños y formas era mucho más real de lo que Eddie Angie y ella habían sido nunca. Con Cloud ocupando un costado de la mesa entero y su bastón al lado de Angie para que jugara con él. Connie y Angie se sentaron enfrente. Angie retorciéndose de placer y pidiendo permiso para ir al baño cada 5 minutos. «Tú no puedes ir a nuestro baño», le decía Cloud sin parar. A Angie le fascinaban los baños para hombres y para mujeres y el hecho de que usaran el mismo en casa, pero no pudieran hacerlo allí. Últimamente Angie hacía preguntas sobre lavabos durante horas. A Connie le volvía loca. Cuanto más se irritaba, más la presionaba Angie con preguntas. Tenía el don de sentir en qué momento su madre no quería hablar sobre un tema y una urgencia vívida y vigorosa de saber por qué. «Serías una gran poli», le dijo Cloud a Angie una vez. «Un comandante detective especial». Connie se sentía colmada de placer. Placer porque tenían algo de dinero, porque estaban juntos, porque estaban siendo una buena familia. Porque Angie se estaba comportando y comía sus espaguetis. Porque Cloud estaba sentado allí ancho, radiante, sólido, cálido. Como un sol, su presencia la iluminaba. Connie comía del plato de Cloud, del suyo, mordisqueaba lo que Angie no iba a acabar. Todo estaba picante y sabroso. Esa era primavera, justo después de Pascua, y Cloud le había dado dinero para un vestido nuevo. El vestido era turquesa, ceñido en la cintura y ondulaba el andar. Cloud dijo que era bueno y agradable al tacto. Se había retocado el cabello justo el sábado pasado y se había puesto la mascarilla de aclarado para dejarlo suave para Cloud. Era como bañarse en rayos de sol. 2 semanas después, los arrestaron. Estaba en aislamiento, llorando. Cloud, Angie, el abogado de oficio le dijo que se declarara culpable para conseguir una sentencia menor y acabó con una sentencia suspendida como cómplice de un delito de hurto. Pero pasó semanas en prisión antes del juicio y se llevaron a Angie por primera vez a un albergue para menores. Su oficial de la condicional no le permitió ningún contacto con el hombre que ella consideraba su marido. El Estado dijo que su marido era Eddie. Nunca había tenido dinero suficiente para divorciarse por abandono del hogar. Total, ¿para qué? Solo de vez en cuando sentía que el nombre Ramos era una pesada carga, un inmenso tronco muerto que cargaba sus espaldas. Su grosor era el del cuerpo de hombre delgado pero huesudo, la esperanza de la piel pegada a su espalda. Cloud se había abierto con ella y todo el mundo, el juez, el oficial de la condicional, Luis, todo el mundo, había intentado que se sintiera avergonzada de estar con él, negro y ciego. No soportaba recordarlo. Se había sentido asqueada por luciente y abeja, pero le daba igual. Tenía que salir de aquí. Tenía que apagar sus recuerdos. Intentó abrir la mente e invitar a luciente. Durante mucho, mucho tiempo, todo permaneció inmóvil. Nada, solo tiempo que se le enganchaba a la piel como grasa fría. Al fin sintió algo. Enseguida clamó. «Luciente, déjame visitarte». La presencia se hizo más fuerte. «¿Cachai? Quizá también seas persona emisora. ¡Qué mezcla tan poderosa e inusual!» «No me halagues. ¿Por qué no alabar las fortalezas? Habla bien cuando puedas y la crítica no picará. Despeja ahora, despeja con fuerza». Sintió el abrazo firme de Luciente y estuvo de nuevo en su cabaña. Te perdimos de repente la última vez. Luciente la abrazó. ¿No te hiciste daño? Creo que si recuerdo algo con mucha fuerza se rompe este... ¿cómo se llama? Este vínculo. Puede ser que dejes de captar cuando tu atención cambia. Supongo que nos acostumbraremos a estas abruptas descorporeizaciones y saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Luciente llevaba unos shorts y una camisa sin mangas. A Connie le recordaba a una atleta, una jugadora de tenis, salvo que casi nunca eran tan morenas como Luciente. Abeja, que estaba en el borde de la cama, llevaba una larga bata roja y negra cubierta con un fino bordado que le daba rigidez, con una capucha suavemente enrollada que le caía sobre los anchos hombros. «Vamos», urgió Luciente con la voz ronca por la prisa. «Rápido, las comas de Abeja esperan». Efectivamente, fuera, sentadas en cuclillas con mucho cuidado, para no manchar sus trajes, había dos mujeres tan arregladas como Abeja, mujeres que recordó haber visto en la mesa del almuerzo. Una llevaba una camisa larga y unas mallas claras de suave piel de ciervo, con muchos apliques bordados de conchas y plumas. Los largos cabellos negros trenzados con tiras de cuero teñidas y atados de manera precaria en forma de torre. Los cabellos castaños de la otra mujer flotaban sueltos. Llevaba largos pendientes de filigrana y una bata azul holgada. Con gracia y agilidad, las dos mujeres se levantaron para saludarlos. Sentada sobre una piedra, un poco apartada, había una chica rubia, sí, de unos 13 años. Connie distinguió enseguida que era una niña, porque llevaba una camisa de algodón completamente abierta, como si fuera una chaqueta. De modo que las pequeñas copas de sus senos resultaron visibles cuando se levantó y se giró hacia ellas. La piel de su pecho se veía tatuada. Connie miró con atención. Cuando se congregaron formando un grupo, pudo ver que se trataba de pintura. La chica llevaba pantalones y esa camisa abierta. Tenía una canasta a los pies, que en ese momento levantó de un amplio movimiento para ponérsela como una mochila. También recogió un arco del suelo y se lo colgó del hombro. Connie pudo ver que llevaba la vaina de un cuchillo en la cintura, colgando debajo de la camisa chaqueta. Aquí inocente, nuestra criatura. Inocente, aquí Connie, del pasado. Abeja se giró hacia ella, con un aire majestuoso en sus movimientos. Hoy es el nombramiento de inocente. Nutria, Luxemburgo y yo estamos por salir en flotador para ver que aterriza a salvo. Hemos sido madres de inocente y este es el fin de la maternidad. Como si no estuviesen a punto de dar volteretas por librarse de mí, dijo inocente sacándole la lengua. Lo has adivinado, hemos planificado abandonarte en la bahía. Solo que flotas como una cámara inflable, dijo Nutria, la mujer de la piel de ciervo. Si me come un oso, ya verán cómo se bajonean. Nutria puso un brazo alrededor de Inocente. Un bocadito delgaducho como tú y duro, como masticar madera de algarrobo. ¿Es que no quieres ir?, preguntó Luxemburgo en su vaporoso vestido azul. Dilo, no te compes. Si el momento no es oportuno, espera. No nos estamos muriendo porque te escapes. Inocente arrugó la nariz, dando una patada a la piedra con sus pesadas botas nuevas. Cierto, quiero ir. No es que me muera de ganas de alejarme de ustedes, Peña. Solo que mis dos mejores compas ya son jóvenes. Creo que ya es hora. No paro de soñar con ir. Además, vaya nombre chirriante. Me pegaron ustedes. ¿De qué se supone que tengo que ser inocente? Dijiste que soñaste dos veces con ir, comentó Nutria. Parece que ha llegado el momento. Nadie siente nunca una certeza yin-yang. Ni sobre esto, ni sobre cualquier otra cosa en la tierra, dijo Abeja, dando una palmada en el hombro de la niña. Me puedes señalar como responsable. Inocente fue un nombramiento desde el corazón, en parte por Luciente, que habla español. Hacía poco que éramos amantes. En parte me gustaba cómo sonaba, era bonito de pronunciar. Al fin acababa de terminar un periodo de trabajo, de reparación para las antiguas colonias, cuando regresé a casa y me apunté para madrar. Había estado viajando un año por América Latina. Eso hizo que le diera muchas vueltas en la cabeza a todos esos siglos de violación de la tierra. Las riquezas robadas, el empobrecimiento, el maltrato y la hambruna de generaciones. Hasta ese día en que todo rastro de ese pillaje se haya sanado. Así fue como te nombramos. Ahora te toca a ti mejorarlo. Abeja dio un paso atrás. ¿Has afilado el cuchillo? Cierto, he comprobado todo. Cantimplora, cuerda del arco, puntas de flecha. Inocente miró a Connie. ¿Vienes? No lo sé, contestó. ¿A dónde van en realidad? A donde se ha decidido. Inocente dejó escapar una risa seca, agitada. Abandonaremos a Inocente en una de las áreas salvajes que utilizamos, dijo Luciente. Así es como hacemos el tránsito de la infancia a ser miembros plenos de nuestra comunidad. ¿Abandonarla en lo salvaje, sola? Su voz subió de tono. Cierto que sí, dijo Inocente con indignación. Si no, ¿para qué ahora? He estado muchísimo en el bosque. Connie se volvió hacia Abeja. Pero se quedará allí fuera toda la noche. Tenían que estar locos. No, se quedará una semana. Luego son las personas que Pedro eligió como tías, las que harán de consejeras durante los próximos años, quienes van a buscar a Per. Nos, no. Nutria acomodó su elaborado peinado. Pero no podrán hablarme durante 3 meses a partir del momento en que regrese, dijo Inocente con regocijo. No lo tienen permitido. Para no olvidar que ya no somos madres y que persona es un miembro igualitario, un trimestre da a cualquiera cimientos sólidos y rompe los viejos hábitos de dependencia. ¿Y si se rompe una pierna? ¿Y si le muerde una serpiente? ¿Y si tiene una apendicitis? Abeja le sonrió casi con tristeza. Asumimos el riesgo. No hemos encontrado otra manera de romper la dependencia sin correr cierto riesgo. A lo que no podemos arriesgarnos es a que nuestra gente permanezca pegada a viejos patrones. Esas disputas durante lo que ustedes llaman adolescencia. Un rito de paso que no implique ningún peligro se parece demasiado a un regalo como para crear confianza. Dijo Luxemburgo con su voz suave, bastante grave. Tengo miedo de ir, pero lo deseo, ¿cierto? ¿Cómo es que no me hablas a mí? Solo le hablas al resto de la gente, dijo inocente a Connie. ¿Cómo puedes saber en lo que te estás metiendo? Solo eres una niña, se dirigió a Abeja. Es un crimen abandonarla con animales salvajes y arbustos venenosos. ¿Y quién sabe qué más? ¿Cómo se supone que comerá y se salvará? ¿Y se lavará? ¿Y se cuidará? Sé qué comer en el bosque. Tengo 12 años y medio. No cuatro. Puedo volar un flotador sin ayuda. Pregunta si puedo. Solo hay otra persona de 12 años que puede volar con un flotador sin ayuda en toda la comarca. No puedes esperar que vaya por la vida con un nombre que no he ganado. Un nombre que me engancharon cuando ni siquiera era consciente. ¿Cómo voy a profundizar en mi ser y desarrollar mi propia fortaleza si no puedo averiguar cómo estar en soledad tan bien como cuando estoy en compañía? Pos. Luciente cogió la mano de Connie. Veo que es extraño para ti, pero las personas jóvenes de tu tiempo seguían siendo económicamente dependientes mucho después de que estuvieran listas para trabajar. Nos dejamos en libertad a nuestra gente joven. Abeja se sacudió los pliegues de la bata. Ven a despedirte. Ya es hora. Si quieres, acompáñanos en el flotador o quédate con Luciente y Persona. Puede mostrarte la casa infantil. Tenemos una hora de vuelo. Queremos que Inocente tenga suficientes horas de luz para instalar el campamento, buscar comida y evaluar la zona. Inocente avanzó a pasos largos y el resto permaneció detrás. Pronto estaban todos paseando juntos, Inocente cogida del brazo con Luxemburgo, que le susurraba al oído precauciones y consejos, mientras Luciente y Nutria caminaban del brazo, Luciente explicando una larga historia sobre el nombramiento de Neruda. O sea, que van a lanzar... Ay, perdón, se me está secando la garganta. O sea, que van a lanzarla con una paracaídas en los bosques y luego huir, preguntó Connie a Abeja. ¿Paracaídas? No, nosotros nos descendemos, dejamos a Per en tierra y marcamos el lugar con una baliza y un gran marcador rojo. Luciente se inclinó hacia Connie, sonriendo abiertamente. Aún no hemos extraviado a nadie. Tienes razón, los accidentes ocurren. Pero, ¿por qué intentar controlarlo todo? Pensamos que el control interfiere con el placer y con comunar. ¿Cachai? Y estas dos cosas son importantes para nos. No iré con ustedes. No quiero ver cómo abandonan a una niña. Connie, ¿no ves que Inocente quiere ir? A los niños se les puede lavar el cerebro para que quieran cualquier cosa. Mi propia hija una vez lloró una semana entera porque quería un hombre mecánico que caminaba. Lo había visto en la tele, costaba tanto dinero que no lo podía creer. Tendríamos que habernos muerto de hambre durante 2 semanas para comprárselo y que así dejara de llorar. Los veremos partir, serán más felices en soledad. Es tierno, el final de la maternidad. Comprende, nos acompañamos en la ansiedad de los rituales. Los cambiamos, estamos cambiándolos constantemente. Pero dan cuerpo a lo que sentimos como bueno. Con sumo cuidado, Abeja le colocó bien la chaqueta Inocente. No bajes el ritmo ni entres en trance hasta que construyas tu refugio, ¿cachai? ¿Entiendes? Mientras se aproximaban a una pequeña cuesta, se encontraron con una colina más alta. En una incisión, en uno de sus lados había lo que parecía un hangar, con el techo abierto como una caja con la tapa levantada. En su interior había estacionadas 3 máquinas que parecían saltamontes del tamaño de un helicóptero. Sobraba espacio en el hangar, como si se utilizara para guardar más de esas máquinas o alguna otra cosa. Una mujer rubia con un peto se acercó a ellos desde el flotador que estaba delante. Estaba bronceada, el pelo al rape, envuelto en un pañuelo, la nariz enrojecida por el sol, los ojos grandes y azules y los brazos delgados y prietos embadurnados de grasa. Pues un buen nombramiento, inocente. ¿Te marchas ya? ¿Tienes preparado el flotador, estrella roja? Todo a punto. ¿Vuelas hoy? Ja, han dicho que no. ¿Tú qué crees? Ni siquiera sabes dónde vas. ¿O ya lo has adivinado? Si lo adivinase, lo cambiarían. Poco a poco, otras personas fueron acercándose al hangar desde los campos sembrados, los jardines de cultivo intenso, el comidero y la incubadora. Desde las cabañas diseminadas entre los jardines y los edificios de formas libres que llamaban recién crecidos. Se acercaba más gente, a paso lento desde los muelles del río, en los que divisaba una variedad de barcos de pesca de altura, unos convencionales y otros extraños, equipos de buceo, redes y cabrestantes. Abrazaban Abeja, Nutria y Luxemburgo. Esperaban que Inocente dejara de dar vueltas alrededor de la máquina para poder saludarla. Luciente permanecía con Connie en lo alto de la colina, un poco apartadas. El día transmitía la impresión de las ocasiones especiales, un poco formal, pero también familiar. Como si un gran clan estuviera despidiendo a alguien que se casa o va a la guerra. Por supuesto que eran demasiados como para ser una familia de verdad. Ni siquiera su propio clan Comacho, allá en el paso, sumando fuerzas con el contingente de Chihuahua, pudo congregar a tanta gente cuando partieron hacia Chicago, en su viejo Ford, con la promesa de un trabajo en la acería. La última vez que ella había visto tantas personas con vínculos de sangre reunidas en un solo lugar. Salvo que, por supuesto, esta gente no tenía vínculos de sangre. Aquí nadie sabía lo que eso significaba. Solo actuaban como si lo supieran. Se besaban y abrazaban, y Nutria hasta se había puesto a llorar. Finalmente, Inocente dejó de trastear con el flotador en lo que parecía un intento por ocultar su vergüenza, para dejar que la gente la saludara. Ni siquiera a ella parecía molestarle los abrazos y las lágrimas. Luciente había dejado a Connie para abrazar a Abeja, y ambos lloraban. Gruesas lágrimas rodaban por las anchas mejillas de Abeja. No se podía imaginar a Claude llorando, si hasta cuando leyeron su sentencia había sonreído y se había alzado de hombros murmurando entre dientes. Mierda, podría haber sido peor. Es duro que te toque cárcel, pero lo haces y listo. Una vez más le recordaban a niños, hasta los hombres. Inocente era la única que no lloraba, llena de una impaciencia tenaz. Sonándose la nariz con un gran pañuelo multicolor, Luciente volvió a trepar hasta donde estaba Connie. ¡Ay, ay, ay! Suspiraba al andar. Ahora Abeja y Liebre, el chico flaco y desgarbado, que también era amante de Luciente, se abrazaban. Luciente, a veces, un niño tiene que sobrevivir sin sus padres. ¿Y si alguien muere? ¿Y si alguien se va? ¿Qué le pasaría a tu niña si, supongamos, te fueras a California? ¿Aún existe una California o se hundió en el mar? ¿Tienes permitido ir o tendrías que quedarte aquí? Sea como sea, ¿podrías llevarte a tu hija? ¿O tus comadres no te darían permiso? Hay demasiadas preguntas, cierto. Puedo ir si quiero. ¿Cómo trabajaría bien? ¿Cómo podría contribuir a mi aldea si no quisiera estar aquí? Intentamos no irnos cuando estamos madrando. Pero si me compo, tengo que ir. Y Aurora se quedaría. Porque irse sería un desarraigo terrible. Luego, cuando la criatura tuviera la edad suficiente, Persona podría escoger una tercera madre. Si no, hacemos voluntariado. Cada criatura tiene 3. Si morimos, igual. Luciente volvió a sonarse la nariz enérgicamente con el pañuelo de diseño complejo. Y colores estridentes, un pañuelo de regalo, pensó Connie. Apuesto a que la gente aún se obsequia pañuelos cuando no sabe qué regalar. Las idas y venidas, los saludos y los buenos deseos, los abrazos, los llantos, las palmadas en los hombros y los estrujones y los apretones de manos, todo alcanzaba un vertiginoso punto culminante y Abeja y Nutria y Luxemburgo, con sus lujosas ropas, se montaron en el flotador junto a Inocente. Luxemburgo se puso al mando. Todo el mundo saludaba y gritaba. Canastas con el almuerzo empezaron a pasar de mano en mano y también lo que parecía una botella de champán. «¡Vuelve con un nombre vigoroso! ¡Hasta pronto, Inocente! ¡Yo voy la semana que viene! ¡Cuídate! ¡Que tengas sueños poderosos! ¡No te fijes en la soledad! ¡Nos vemos en una semana!» Finalmente se extendió un artilugio con una bolsa en la borda del flotador, pintado con un diseño de remolinos en tonos pasteles, y comenzó a elevarse lentamente con gracia en silencio. Planeó unos 300 metros y luego zarpó con otro aparato encima que daba vueltas emitiendo unos gorjeos. Surcó el aire silencioso, como un globo, y pronto se perdió de vista. Una vez más Luciente se sonó la nariz con su pañuelo multicolor y se lo guardó en uno de los bolsillos de los shorts, al tiempo que Liebre salía de entre el remolino de gente, que ya se retiraba y se acercaba a zancadas para abrazarla. Sí, no eran como los anglos, eran más parecidos a chicanos o puertorriqueños en el tocarse. Los niños correteando por todas partes, el ambiente de fiesta y comunidad. Después de todos esos acontecimientos, todo el mundo se marchó con alegría, serenos. Liebre paseaba lentamente con la mano huecada sobre la nuca de Luciente. Luciente, ¿ese pañuelo es un regalo?, preguntó Connie. Este, cierto, de Aurora para el Día de las Madres. Aurora lo hizo. ¿Día de la madre? Río. ¿Aún tienen Día de la Madre? Uy, tenemos decenas de fiestas, alardeó Liebre, en honor de personas que han sido grandes libertadoras. ¿O deixem aquí? Wow, molt interessant tot això. És que una vegada que entres a dins del llibre, dins història, pues, ja els personatges les comences a conèixer. Es veu que hi ha molt de noms i na Connie passa d'un despassat en el futur i pot ser que costi un poc, però en el final de repetir i repetir ja acabes coneixent els personatges i els jocs també. Per avui mos despedim, fins demà. Espero que passeu una nit tranquil·la, fantàstica. Pot escoltar aquí en Rafa, que està tocant la guitarra una estona. Fins demà. Thank you.